que vuelve. Así, con los ritmos sintéticos de un productor, creo que también a veces hace DJ, llamado Skrillex, y uno de los temas que aparece de forma incidental en la película Deadpool 2, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde, ya podríamos decir que casi soleada, de primavera de mayo, y dando comienzo en este 91.4 del dial de Barcelona o en este www.contrabanda.org un programa, una entrega de Sin Audiencia llamada Programa 791. ¿Es así, Jordi? Buenas tardes. Correcto, es así. En una tarde ya tirando a soleada después de este tiempo cambiante, con lluvia, con viento. Estamos con empezando frío. A primaverear. Bueno, un poco. Ya tocaba, porque ya estamos a mediados de mayo, en el 16 de mayo de 2018, concretamente. Ese mismo día. Yo siempre ahí me dejo colgando el día y tú me lo recuerdas. Pues que sepáis que, aparte de una jugosa banda sonora, un jugoso score facturado por Tyler Bates para Deadpool 2, también hay jugosos temas que van sonando de grupos musicales de distintas épocas en esta nueva entrega del superhéroe mercenario Boca Chancler por excelencia, Wade Wilson, y que pues es uno de los contenidos principales. Sí, señoras, señores, vamos a hablar esta tarde aquí en Sin Audiencia de Deadpool 2. Espero que largo y tendido, si mi memoria no me falla. Mi memoria inmediata es la peor de todas, así que es la que más en peligro está en una tarde como hoy para hablar de una película que, ya os adelanto, pues he visto este mismo mediodía, así que la tengo calentita. Muy bien, pues aparte de Deadpool 2 habrá bastantes contenidos, porque hoy tenemos, ¿no?, para hacer dos, tres, cuatro programas. Los que hagan falta. No sé hasta dónde llegaremos, intentaremos abarcar el máximo, pero siempre pues nos andaremos por las ramas, se nos irá la olla, bueno, estas cosas que nos pasan a menudo. Cosas que pasan y que no directo. Podemos evitar. Queremos empezar el programa dando un gran abrazo a Emilio y familia. Por supuesto, abrazo doble. Doble. Y luego también queremos dar otro gran abrazo al señor Nacho Fiol. Pues doble también. Ah. Porque, la semana pasada, al final del programa, hablamos de esos 25 años de su fanzine Suburbio. Le felicitamos por ello. Y, bueno, pues él escuchó el programa, además hasta el final, porque si no, no se hubiera enterado de que eso le felicitamos. Es una prueba eso. Y nos agradeció en Twitter que nos hubiéramos acordado de él, como no, siempre lo tenemos en nuestro pensamiento, y le dije que tiene que venirse algún día al programa, pues porque no solo para disfrutarlo nosotros como amigos, sino para que la Sin Audiencia disfrute de su sapiencia y su verborrea, que yo creo que se le echa de menos. Sí, además es ilimitada. Así que se puede disfrutar de forma, vamos, de que sin ponerle tope. Entonces, respondió que tendría que hacer un pensamen. Esperemos que lo cumpla. Así que, Nacho, esperamos que en un plazo más o menos corto de tiempo, pues nos vengas a visitar, ¿no? ¿Qué menos? Estamos deseando. Aparte de estos saludos, que ya sabéis que no solemos saludar, pero hoy las circunstancias lo requerían, tenemos libro de visitas, porque nuestra audiencia interactúa con nosotros, nos dice cosas, nos pregunta cosas, nos expone, nos explica, nos da, nos ilumina sobre muchas cuestiones también. Y empezaba Jordi, también conocido como Seagal, mi tocayo, que decía: hola a todos, este fin de semana hay un nuevo pase de The Rocky Horror Picture Show en la sala Fenómena. Y quería preguntarles cómo se organiza el pase en Barcelona. ¿Hay un grupo de animación como lo tienen en los pases de Madrid o Nueva York? ¿Se puede adquirir un pack de parafernalia en el mismo sitio? ¿O se tiene que llevar todo desde casa y hacerse uno mismo la fiesta ahí, como pasa en Múnich? ¿Tú has estado alguna vez, no? Yo he estado, entonces le respondí a continuación, dándole cuatro pinceladas de cómo es en Fenomenal Pase. No hay grupo de animación, no hay posibilidad de comprar un pack, tras de traer tú de casa, pero está muy animado, siempre viene gente disfrazada a la función, además la gente que va, es muy friki de Rocky Horror Picture Show y se saben los diálogos y las réplicas al dedillo, con lo cual te lo pasas muy bien. Absolutamente recomendado. Y luego también nos dice que hay en marcha un crowdfunding para reformar el videoclub Video Instant, que es uno de los videoclubs míticos de Barcelona, uno de los más antiguos, y lo quieren reconvertir en sala de cine con cafetería, así como seguir funcionando como videoclub. Entonces, vaya, bueno, vaya. Me parece una propuesta muy interesante, que creo que a más de uno le puede interesar. Porque y deja además el Video Instant me suena poderosamente. ¿En qué barrio está este? Yo diría que estaba en el Eixample. En el Eixample, o ser San Antoni, quizás. No, o me estoy yo diría que era por la calle Aribá o Muntaner. Vale, vale, vale. Yo es que soy nuevo en esta ciudad, dentro de lo que cabe. Según qué cosas. Si estuviera aquí Nacho, te diría exactamente la dirección, porque además fue de los que en los últimos coletazos del Video Instant fue a pescar cosas como quien pesca atunes. Pescó unos cuantos. Seguro. Luego, por otro lado, tenemos a Maese Cola Blanca, que nos dice: hola, Sin Audiencers. Primero de todo, y a modo de gilipollez máxima, pero súper inteligente, visto lo visto, voy a incluir oficialmente a todo el staff del programa, colaboradores y oyentes, en la ya famosa Cola Blancas Necroporra Hot Immortal List. Yeah. O sea que ya, oyentes, staff, somos todos inmortales. El motivo, si no ha sucedido nada extraordinario, cuando Maese Jordi lea esto, es meramente para curarnos en salud y asegurarnos una longevidad vital extra. Pues sí, es como una vida infinita, ¿no? El God Mode de... Yo ya me quedo más tranquilo, oye, ¿qué quieres que te diga? Segundo de todo, la Fox, Disney, cancela las series Lucifer y El Exorcista, mientras que Starz cancela Ash vs Evil Dead. El spin-off de Supernatural, las Wayward Sisters, porque se ve que había las Wayward Sisters que eran una contrapartida a los Winchester, claro, Brothers, ¿verdad? Supongo. En formato hermanas femenino, sí, ¿no? Yo voy un poco perdido al respecto. Yo más que tú. Que tenía que ver la luz este 2018 de la productora CW. El nombre corresponde a las iniciales de CBS y WBB. Que también se cancela. Posiblemente estemos asistiendo a una nueva política de contenidos televisivos en series de género que ahora se está globalizando con la apertura de canales especializados en series de pago para todos los públicos. Y tercero de todo y último, los rumores son ciertos y ya no puedo esconderlo ni desmentirlo más. J.C. Hallenbeck es mi padre. Hostia. Ahí queda eso. Me he quedado congelado. Unai responde, dice: una pena la cancelación del Exorcista, yo la estaba disfrutando mucho. The Expanse también ha caído, han pasado una guillotina potente estos días. Y entonces hace la pregunta del millón: ¿entonces J.C. Hallenbeck es cola gris? Ahí queda, esto es un poco enredo. Es un poco soap, sí. Pa, pa, pa, pa, pa. Sí, por ahí va la cosa. Es un culebrón. Sí. Algún día aclararemos, empezaremos haciendo resumen de cómo está la situación. Sí, ¿dónde está Cola Blanca y dónde está Hallenbeck? ¿Dónde está Cola Gris? ¿Con quién copularon en cada momento? Sí, con quién está emparentado. Sí, todo eso. En fin, bueno, no me tires de la lengua. Mano69 nos cuenta, siguiendo con las series que se cancelan, se ha confirmado que Syfy cancela la cuarta temporada de The Expanse. Porque el problema viene por los derechos y la no muy alta audiencia, que tampoco es que ayude mucho. La productora y dueña de los derechos ya está buscando nueva plataforma y los rumores de que sea Netflix, que ya la emite internacionalmente, son muy grandes. O sea que no sabemos si esta cancelación de The Expanse en Syfy puede hacer que Netflix la continúe o no. Ya veremos cómo queda la cosa. También se cancelan Los Inhumanos y Wayward Pines por baja audiencia. Un saludo, sin audienceros. Pues están pasando guillotina, como dice Unai, pero masacre, a saco. Masacre como Deadpool, casi. Sudaka nos dice: buenas tardes a todos. A propósito de Negroporras, falleció la querida por muchos Margot Kidder, la famosa Lois Lane, pareja de Clark Kent, Christopher Reeve, y protagonista también de The Amityville Horror del 79, que hablamos aquí hace poco, si no me equivoco, lo tenía por alguna chuleta. En el programa 776 de Sin Audiencia hablamos de ese terror en Amityville. Y sí, era la protagonista de la película. Nos dice también Sudaka: por otro lado, espero que se enteraran de la renovación de Rick y Morty por 70 capítulos más. Menos para mí, mal, bastante alguien, esperanzador. Alguien que renueva, tío, si no, y tienen que ser unos dibujos animados, mira tú. O sea, sí, pero unos dibujos animados muy especiales. Pero me refiero que no son humanos a los que hay que pagarles un caché de humano. Mira, yo tengo fresco todavía hace casi un par de años ponerme el primer capítulo de Rick y Morty, estar con mi hijo y nada, a los 5 minutos decirle: no es para ti, por favor, haz el favor de salir del cuarto porque esto no lo puedes ver. Esto es para tu padre solamente. Con el tiempo me he enterado de que a mis espaldas, a través de esos canales que acceden los niños hoy por internet, se ha visto unos cuantos capítulos. La verdad es que no es para ningún niño, pero bueno, pero pasa por delante de nosotros. Pronto entrará en la adolescencia, así que se vaya. Cumplirá 12, tampoco es preadolescente. Preadolescente, sí. Ve haciéndote a la idea. Pero va muy deprisa, ¿eh? Y ya para finalizar, Unai nos dice: mis más sinceros dieces y parabienes para Cobra Kai. Ya me la he visto entera, en dos sentadas, y me lo he pasado teta. Y mira que a mí no me va la nostalgia barata. Pero en vez de solamente vender esto, resulta sorprendentemente buena y Jordi, la música te va a gustar. Te pongo unos nombres random. Rat, Poison, Twisted Sister... En fin. Sudaka, encantado estoy por tener Rick y Morty para rato. Y bueno, pues deja ahí un vídeo de Cobra Kai y una imagen de Rick y Morty. Muy bien. Para quien lo quiera ver en el libro de visitas. Mucha sustancia, seriófaga. Mucha sustancia. Siempre. Entre otras cosas. Sí, sobre todo cancelaciones, desgraciadamente. Oye, eso es como... yo me siento un poco más ligero hoy, porque eso me quita trabajo, sí, porque en un futuro. De las series que han cancelado no veía ninguna, entonces, bueno, pues de alguna manera, ya sabiendo, hombre, que las han cancelado, pues tampoco... Bueno, perdón, Ash vs Evil Dead. A mí me duele un poco. Pero tengo pendiente todavía... La 3, ¿no? La 3, que solo he visto el primero, entonces, bueno. Yo tengo que revisar, no sé si me quedé en la 2 o en la 3, ya no me acuerdo. Yo creo que la 2 no la llegaste a acabar. Por eso, que me suena que igual tengo que acabar antes la 2. Y tenemos estrenos de la semana. Vaya estrenos. Bueno, no sé, hay un montón, ¿no? Hay, bueno, unas cuantas, pero principalmente vamos a hablar de tres. Una que te la voy a dejar que hables a gusto, porque es Deadpool 2, yo creo que la ocasión lo merece y además la tienes muy reciente. La merece y mucho. Ya te digo, ya te lo adelanto ya. Y luego tenemos dos películas que las vamos a nombrar por distintos motivos. La primera es ese biopic de Borgi McEnroe, que viene este viernes a nuestras pantallas, dirigida por Janusz Metz y protagonizada por el señor Shia LaBeouf en el papel de McEnroe y Sverrir Gunnarsson en el papel de Björk. Sí, que se parece un huevo, además. Un montón. El actor que hace de Björk. Además, por lo que he leído... Sobre todo en el caso de Björk, no sé, supongo que en el de McEnroe será igual, se han buscado tres actores para hacer tres fases del crecimiento del tenista. Claro. Y el actor de la edad infantil, que le interpreta de los 9 a los 13 años, es el hijo menor de Björn Borg, el real, que tiene en la actualidad 13 años y ha interpretado a su padre. Está Entonces, bien. Entonces, han buscado realmente... cuadrar lo más posible los personajes. Uh-huh. Y bueno, pues habla de los enfrentamientos, sobre todo en la hierba de Wimbledon, esa digamos rivalidad mítica, sí, sí, con esa frialdad del señor Björk en la mayoría de ocasiones y esa pues viralidad y explosión de carácter del señor McEnroe también en la mayoría de ocasiones. Llámalo, ¿no? Mala hostia. Sí, mala hostia, o sea, directamente... Porque McEnroe era de nacionalidad norteamericana. Sí, sí. Pero yo me acuerdo de pequeño, cuando veía esos ataques de rabieta que le daban en la tele, decía, pero si parece maño. O sea, habla raro, pero parece maño. El pelo rizadico así también, ¿no? En fin. Pues bueno, pues puede estar interesante. Sobre todo para ver también Shia LaBeouf cómo ha cuadrado el personaje. Y será interesante para ver, primero, John McEnroe era zurdo. Yo no sé si Shia LaBeouf es zurdo o no. Y segundo, si le habrán utilizado dobles para las escenas de tenis o realmente le han estado preparando, ha tenido un trainer y ha cogido un nivel de tenis suficiente para poder hacer algunos peloteos buenos, ¿no? En la peli. Sí. No sé, quien pueda ver la película y quiera aclararlo en el libro, pues ahí tiene la puerta abierta. Luego hay otra película que, si no me equivoco, es el debut de un director vasco en el largometraje, porque había hecho algunos cortos, que es Aritz Zubillaga, que debuta con El ataúd de cristal. Es una película que, si no me equivoco, es de 2017, pero llega ahora a la gran pantalla, no sé si en distribución reducida. Y... Hostia, sí. Sigue. Bueno, pues en principio el reparto es muy corto. Es Paula Botempi. Vale, ya sé. Es que se me ha producido un lapsus mental. De esta peli ya hemos hablado en Sin Audiencia, Jordi. ¿Tú llegaste a hablar? Sí, porque yo la vi en algún festival. Entonces, ¿llega ahora? Llega ahora, sí. Pon ahí en el buscador a ver en qué programa hablamos. Bueno, pues es esta película que por la sinopsis recuerda un poquito a ese Buried, ¿no? Bueno. Entre comillas. De aquellas maneras. Hablamos de personas encerradas. En este caso se desvela enseguida que, bueno, una actriz que va con un elegante traje de noche a lo que aparentemente es pues una, no sé, una cena de gala, un fotocall o lo que sea. Sí, bueno, es una actriz que va a recibir un premio por su trayectoria. Y le viene a recoger una limusina. No, sí. Y esa limusina, de pronto, se convierte en un encierro. Sí, porque parece ser que la limusina la conduce o está contratada por alguien a quien esa actriz debe algo. Bueno, ¿qué programa hablaste de ella? Este Ataúd de Cristal lo comentamos en el programa 734, junto a The Void, el bebé jefazo y Power Records, nada más y nada menos. Imagínate. Vaya programón. El programa de Power Records. Sí, está. Yo creo recordar que esta película, pues eso, yo la llegué a ver en el Festival de Donosti, pero de hace 2 años. Y ahora llega a. Ahora llega, sí. Ya ves, aunque sea distribución limitada. Sí, porque además. Es importante que llegue. Me he encontrado datos cruzados, porque ya. Me he encontrado una ficha donde ponía 2016. Sí. Y luego en otra ficha ponía 2017. O sea que, ajá, imagínate. El camino que ha tenido que pasar, yo no sé realmente si a festivales acudió en 2016 o 2017, Yo estoy seguro, o sea, si hicimos el programa en el que se comenta la peli en abril del año pasado, o sea, uh-huh, hace prácticamente un año. Y es posible que fuera de 2016. Yo la vería, imagínate. sí, antes, en la época de festivales de 2016. Pues mira, pues estrena ahora. Y entiendo que a veces igual estos festivales de último tramo del año aprovechan a meter material que puede ir en 2017, pero en 2017 no consiguió distribución, parece ser. Claro. Una pena, ¿eh? Porque, a ver, es una peli de esas que también no conviene saber mucho de la peli, porque es una peli con pocos personajes, en un espacio cerrado, pero que tiene un guión muy audaz. Ya lo dije en su momento, creo recordar, y si no, pues revisaré el programa 734 de Sin Audiencia, que ahí dejé. Personalmente, pues mi opinión más fresca de lo que la tengo ahora de Cristal. Perfecto. Es que me ha sonado, los nombres, digo, pero si está, ya la habíamos comentado, ¿no? Y tardó medio segundo en decir, sí, claro, tal. Pues sí, era. Viene esta, pues, el de Laris Zubiguel. Era una de esas películas de Donosti. Sí, señor. Pues cuando quieras puedes empezar con Deadpool 2. Pues, porque luego tenemos noticias, pero las haremos en un interludio. Sí, algún evento también nos queda, recuérdamelo que sí, y el obituario, porque también tenemos obituario esta semana y tal, pero bueno, realmente ¿qué puedo decir de Deadpool 2 para empezar? Pues lo primero de todo es que quizás deberíais haber visto Deadpool 1 o Deadpool a secas. Ya que estamos de programismos, decir que quien quiera revisar nuestros pareceres con Deadpool 1, que se puede husmear en nuestro sinaudiencia.com en el programa 674 y 671, que son los dos programas, digamos, donde más cardamos lana sobre la primera entrega de Deadpool. Dicho esto, ¿qué tenemos en Deadpool 2? Pues tenemos prácticamente una continuación tal cual, de lo que nos dio de sí Deadpool 1, pero amplificada. Y con esto quiero decir que todos los personajes que quedan vivos, no voy a decir cuáles quedan vivos, en la primera entrega, pues continúan en el cast de la segunda entrega, más la implementación se nota que han aumentado presupuesto respecto a la primera entrega, una buena ración de personajes nuevos, que eso también pues acaba un poco amplificando el buen planteamiento que tenía la primera película, y en Deadpool 2 pues digamos que la trama da comienzo pues con un podríamos decir, sin hacer spoilers, no sé lo que pone en la sinopsis porque no lo he leído ni lo quiero saber, con una experiencia traumática para Wade Wilson y las consecuencias que esa experiencia traumática, con una pérdida que tiene este hombre y que le lleva pues a tener que lidiar con una nueva situación en su vida, y de paso va a conocer, a la vez que está traumatizado por esta experiencia en el inicio de la película, pues va a conocer a un tipo que viene del futuro, un tal Cable, que viene a buscar algo, o mejor dicho, a alguien. al presente, al 2018. Quiero pensar que estamos en esta película, estamos en el momento actual de cuando está ocurriendo, digamos, la experiencia. Es un, a ver, no te voy a decir que sea Sarah Connor, pero es Cable viene con un poco de ¿cómo te diría yo? Es creo que se ha leído esa historietilla de Philip K. Dick de Minority Report. O sea, lo que quiere es evitar algo que va a ocurrir en el futuro, y para eso pues tiene que encontrar a alguien en el presente para intentar arreglar las líneas temporales. Ya estamos con las líneas temporales, ya estamos con los mutantes queriendo tejemanejear ahí el espacio-tiempo, como ya hemos visto en otras entregas de películas del universo mutante. Ya que digo universo mutante, la famosa frase hecha, universo mutante Marvel, también quería empezar un poco pues hablando de Deadpool 2, diciendo por qué lo peta, porque realmente, a riesgo de estar muy caliente en mi memoria, la película a mí me ha gustado bastante, me he divertido, incluso en alguna escena me he puesto triste, lo cual es una de las cosas que tiene un poco de diferencia con la primera parte, y es que en la parte, digamos, sentida que tiene la película, pues hay una carga, digamos, humana, sentimental, que quizás la primera parte tenía un poquito con el rollo del cáncer que tiene el protagonista y tal, pero aquí como que se implementa, y eso es un poco una de las cosas que le hace pesar más que a la primera parte, ¿no? Aparte de esta parte, entre comillas, sentida que tiene Deadpool 2, que es muy leve, que tampoco os penséis que se va a volver un drama lacrimógeno, pero realmente es importante lo que ocurre y condiciona la acción de la trama, y eso le da peso también al argumento. Pero luego la segunda característica de por qué peta, y lo peta más Deadpool 2 que Deadpool 1, es porque realmente el proyecto, el productor, el guionista, el director, el Ryan Reynolds, todo el mundo han cogido y han ido en tropel a darle un gran abrazo al universo mutante Marvel. Dirá la gente, esto es un peregrullo, ya salían gente de los X-Men y asociados en la primera parte. Sí, pero tampoco es que ya decían que no tenían presupuesto y por eso salían. Pues ahí, muy ahí está la gran diferencia, ¿no? En la primera parte salía Coloso y la chica novata, que no me acuerdo del nombre, que tenía un nombre gigantesco, ¿no? y lo he olvidado completamente. La pirómana esta, ¿no? Sí, la chica que tiraba bombas y bolas de fuego gigantes. Y bueno, pues aquí en Deadpool 2 esto se ha solucionado. O sea, evidentemente hay más presupuesto, pero también hay más sustancia. Me refiero que el hecho de que haya habido más parné, esta vez, para mi gusto, ha sido justamente aprovechado, en el buen sentido del aprovechamiento, ¿no? De la economía. Y eso, aparte, pues conlleva que este abrazamiento del universo mutante Marvel, pues conlleva que también Deadpool acabe más alineado, si cabe, en la línea de la Fox con su franquicia de mutantes de Marvel. A estas alturas, yo no sé si Fox va a devolver a los mutantes a su original propietario. No sé cuándo se le acabarán los años de derechos que tiene. Pero gracias a este capullo del Deadpool y gracias al Logan, ha habido como un remontamiento económico de la franquicia mutante en la Fox. Y eso va a implicar que no la quiera soltar. Me refiero que ya han sido perretes al ver el éxito de la primera parte con ese escaso presupuesto que tenía, y han dicho, vamos a apostar, aunque tenga la clasificación R de calificación para menores acompañados, adultos y sangre y vísceras y esas cosas, pero realmente está rindiendo en taquilla, que es lo que al final importa en el capitalismo, ¿no? Que da igual que salgan cabezas volando, lo importante es que la gente pase por la taquilla y pague lo suyo. Y yo creo que este abrazamiento con los mutantes, pues por un lado es sincero y por otro es interesado, porque les interesa, porque realmente es el personaje de la Marvel que tiene la Fox en este momento vivo, que más puede rendir en unas películas en el futuro próximo. Eso implica también que pues esa camarilla de personajes que acompañan a Deadpool en esta segunda parte, pues evidentemente se haya amplificado. Se puede hablar de algunos personajes, de otros no se puede hablar porque hay algunas sorpresas de casting interesantes. Algunas son cameos y otras son de flipar, de decir, hostia, sale este tipo que cuyo nombre empieza por J. Increíble, o sea... J.C. Hallenbeck. No me tires de la lengua, Jordi. No se trata. Se trata de un personaje Marvel que tiene muchos fans en el mundo mundial. Vale. Y que es su presencia en la película es inesperada. Yo al menos no la había visto documentada por ningún sitio, por ningún actor. También tengo que decir que en parte, pues porque el personaje creo que está hecho por ordenador, está CGI-izado, este personaje que empieza por J, pero que es una grata sorpresa y además es un tipo que le mete, cuando aparece, que aparece además en la parte final de la película, pues le mete mucha salsa a la función, lo cual es siempre de agradecer, ¿no? Ya sabemos por la publicidad, por los carteles, por los trailers, que tenemos la presencia de un tal Nathan Summers, a.k.a. Cable, cable, que siempre le hemos dicho cable aquí, cable de RCA en España, ¿no? Y claro, con ese Josh Brolin detrás, que también ya sabemos que hace doblete en franquicia Marvel, por un lado, en el buen sentido también haciendo el egipcio, por un lado pillando del MCU y por otro lado pillando del universo mutante, ¿no? Un poco ahí, pues eso, a dos vertientes. Tengo que decir que yo, aparte de que ya, pues eso, Josh Brolin ya me ha dado grandes momentos de entretenimiento en el pasado, aquí está grandioso. O sea, si os mola este actor, la vais a gozar. Porque, de hecho, no es que solo Josh Brolin esté a la altura de un Action Man como cable, como su personaje, sino que además la caracterización que le han hecho, el brazo biónico, el ojo, los gadgets que trae del futuro, lo parte y de hecho, aún así, en algún momento de la parte final, se las ve putas con algún que otro personaje que tiene de adversario, lo cual también está guay, que no simplemente con cacharritos tecnológicos te vas a enmendar la plana de la película, sino que hacen falta más cosas que quizás pues Cable no tiene. Por ese lado, súper súper satisfecho. Decir también que Domino, que es la otra incorporación importante al casting de esta Deadpool 2, que además está interpretado por una actriz, a ver si digo yo bien su nombre, porque además, si encima que es inglés, pues tiene zetas y dobles es y cosas así, pero es algo como Zazie Beetz. Se escribe Zazie Beetz, acabado en Z, pero creo que se dice algo así como Zazie Beetz. Pues Zazie Beetz también, que por cierto, me acabo de enterar que es de origen alemán al ver su ficha en IMDb, pues también le pone mucha salsa a la parte de la película en la que ella aparece, porque realmente ella aparece de mitad para adelante. Y además su presencia tiene que ver con dos de los momentos que aparte están asociados más intensos que tiene la película. Y voy saltando de unos temas a otros. Luego ya veremos, a ver, repasamos Jordi si me he dejado algo, porque voy soltando conforme me va viniendo a la cabeza. Pero Zazie Beetz, como Domino, aparece, digamos, en el momento en el que la trama, y esto no sé si es un spoiler, si se lo huelen los fans, los expertos en el universo mutante o no, pero Domino pertenecía, al menos en los cómics, a una formación mutante, un grupo, un supergrupo. No sé si todo el mundo sabe que Domino formaba parte, junto a Cable, de los X-Force, de la Fuerza X. Bueno, pues que sepáis que en Deadpool 2 hay Fuerza X, hay X-Force, no de la forma que se conoce en los cómics, filtrado por los guionistas y por el cerebro del Ryan Reynolds, lo cual implica un pequeño giro a cómo aparecen los X-Force en la película, pero coincide que Domino aparece cuando aparece, digamos, el momento. Es que lo voy a llamar momento y ya está, porque el momento X-Force, así no hago spoilers, no adelanto demasiadas cosas. Pero que sepáis que en el momento X-Force, que dura una determinada franja en la película, pues tiene una de las escenas de acción más pepino que tiene toda la Deadpool 2 y que está en parte coprotagonizado por la señorita Dominó, que no sé si conocéis también su habilidad, es una tipa que tiene suerte. Sí, no, han puesto el tráiler hasta la saciedad y en el tráiler le hacen una especie de casting de Deadpool, sí. Y le dice, ¿y tu superpoder? Y dice, tengo suerte. Y eso es un superpoder y entonces ella dice, espera y verás, algo así. Bueno, pues la cuestión es que cuando Dominó empieza a tener suerte, sobre todo en determinadas situaciones, pues se arman unos pollos y eso da lugar a unas escenas de acción que son de quitarse el sombrero. O sea, realmente está muy conseguido, los guionistas han sabido sacarle el jugo a esa posibilidad de tener suerte y realmente, o sea, ríete tú de la escena esa del Quicksilver en Los Vengadores o en la Civil War cuando a cámara lenta va recorriendo y va enmendando la plaza. No es de ese rollo, pero es de esa intensidad de, uh-huh, de escena, ¿no? Y luego también el momento X-Force tiene uno de los puntos, de los instantes más hilarantes, más divertidos que tiene toda la película. Deadpool 2 es tan divertida o más que Deadpool 1, a pesar de sus momentos sentidos, sentimentales y tal, pero cuando se tiene que poner cachonda cafre, es muy cachonda cafre. Y en la franja X-Force hay mucha intensidad en esto también. Entonces es una de las partes que yo más he celebrado, que más lo he pasado bien por el rollo de la acción, por el rollo del humor y en parte es gracias pues a Dominó y al resto de X-Force, porque también X-Force es un grupo, no son Dominó y Deadpool solamente. Pero para saber quién está en X-Force aparte de estos dos, pues eso tenéis que ver la película, que os penséis que os lo voy a contar todo. Veo además que Deadpool 2 hubiera tenido cabida en nuestro programa 777 especial suerte. Pues sí, tal cual, porque es que además, si no fuera por esta chavala, pues Deadpool estaría, no cuentes nada, estaría fatal, ya está fatal de por sí mismo sin que le pase nada, pero si esta mujer no aparece en la película, pues hubiera sido mucho peor película y hubiera sido mucho peor película si y esto lo tengo que decir, es una obviedad, pero si no hubiera estado Cable, yo no me imagino Deadpool 2 sin Cable, o sea, porque le da un empaque, le da una dimensión extra que pues Deadpool en solitario no tiene. Lo siento, Deadpool tiene unas limitaciones, es gracioso, es casi inmortal, pero Cable aporta un poco la trama. Cable es el motor principal o el motor de la trama mutante que tiene Deadpool 2, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de abrazar el universo mutante, pues en parte es por la trama que lleva detrás el propio Cable Nathan Summers. Que por cierto, para los fricazos y fricazas de los cómics mutantes, que sepáis que supongo que para no mezclar rollos o para no pillarse los dedos, en la película, en ningún momento, y esto es un pequeño spoiler, pero ya os lo aviso para que pues vayáis y sepáis a lo que vais a ver, que en ningún momento se desvela la identidad original del personaje de Cable. Simplemente en la película él viene del futuro, tiene una misión, se cruza con estos de la Tierra del 2018 y ahí ocurren cosas. Bueno, quien no sepa la identidad verdadera de Cable y quiera saberla, pues que no, se meta no lo puedo decir. Yo preferiría que no, quiero vale. decir, no lo desveles para quien no quiera saberlo y no haya leído los cómics. Y simplemente entonces decir que se llama Nathan Summers y que su apellido no es, digamos, circunstancial. Tiene una base genética, joder, importante. Suerte que no ibas a decir nada. Ya está, no digo nada más. La gente puede recordar que hay alguien que empieza por G que también puede tener un apellido similar, ¿no? ¿Por G? ¿Por G de Gerona, quieres decir? Sí. Sí, o no sé. Bueno. No sé, ya te digo, porque yo venía con la intención de contar cosas sobre Nathan Summers, pero me lo voy a callar. Sigo tu ejemplo en directo también, Jordi, que lo sepas. Además, ¿qué más que tenemos en Deadpool 2 que se puede destacar? Esos momentos divertidos, esos momentos hilarantes. El principio de la película ya es una declaración de intenciones de por dónde va a ir la película, lo cual también es de agradecer. Hay una digamos, escena principal al comenzar la película en la que se condensa en unos pocos minutos toda la acción cafre que podría llegar a tener Deadpool 1, pero en, como en, como en una escena de introductoria, y que eso te hace ver que Deadpool 2 va a ser otra cosa, que no va a ser solamente el rollito de la violencia cafre y gratuita para hacer risas fáciles. Va a ser otra cosa. Y de hecho, pues luego lo demuestra con todo esto que os acabo de contar. También es muy destacable los títulos de crédito iniciales. Tengo que decir, ya que están al principio de la película, si me dejas, Jordi, que son como del estilo de las películas de James Bond, pero con Deadpool. Leerme entre líneas si podéis. Y que es también, pues, una intro bastante impactante, original y divertida, que nos va, digamos, a servir de preámbulo para lo que va a venir después. Aparte, durante todo el metraje, pues vamos a tener referencias, o sea, en Deadpool 1 había de referencias a algunas películas y algunas canciones y algunos tipos de música. Aquí esto se dispara. Aquí, o sea, cada dos escenas hay una referencia a alguna película mítica o odiosa, porque también las hay odiosas en las referencias que hay en la película. De hecho, pues también para hacer un poco de sangre y un poco de chiste, ¿no? Y de cachondeo con según qué títulos. Y digamos que va, esto va a ser un constante durante todo el metraje. Y respecto a los chistes musicales, pues hay algunos que incluso tienen que ver, pues, con la canción y el estilo musical de la canción que hemos utilizado hoy para empezar el programa. No quiero decir nada más. Aparte, tenemos también en Deadpool 2, pues, una, podríamos decir, implementación del presupuesto que se acaba viendo en algunos detalles, como que pues la tecnología que se usa, todo viene un poco asociado al cable también, evidentemente al personaje de cable, pero que me refiero que a nivel de dispositivos electrónicos, de incluso alguna escena que ocurre en el futuro con cable de protagonista, pues me refiero que ese tipo de detalles un poco tecnológicos que hay en la película, yo creo que se deben un poco también al aumento de presupuesto y aparte pues están bien empleados y están bastante imbricados un poco en lo que es la trama y la producción. Decir a nivel de dirección, que yo no sé si os acordabais que el director, no lo he dicho todavía creo, de Deadpool 2 es un tal David Leitch, que no sé si os acordáis también de que es un tipo que, aparte de que fue especialista, antes que director, es especialista de los que sustituye a actores famosos en escenas de peligrosas y de peleas y de acción y tal, y que este hombre pues es el codirector del primer John Wick, para el que hay también alguna referencia dentro de la película, no voy a decir de qué forma. Y que aparte este hombre, el año pasado estuvo haciendo Atomic Blonde con la reina Charlize y en 2018 ha hecho Deadpool 2. Yo no sé cómo este tipo también pues tiene tiempo para poderse dedicar a proyectos tan, tan cercanos y con tanta intensidad, ¿no? De hecho, pues yo me descubro el sombrero, me quito el sombrero con el trabajo del señor David Leitch, porque realmente no nos hace acordarnos del Tim Miller, era el director de la primera parte, ahora no me acuerdo, pero sí, que me refiero que la primera parte había una dirección muy correcta, pero es que con la implementación del David Leitch realmente pues hay una chicha mucho mayor. Al fin y al cabo, pues este hombre está formado en y tiene muchísima experiencia en las escenas de acción, y eso pues acaba implicando que Deadpool 2, pues cuando se pone caliente, cuando se pone todo al rojo vivo, pues realmente salgan algunas escenas que son realmente para quitar el hipo, ¿no? La primera me parece que es del Tim Miller. Tim Miller era, ¿no? Sí, vale, Thor, el mundo oscuro, y sí. Scott Pilgrim contra el mundo y todo eso. Sí, señor. Bueno, pues ese Mateix, aquel Mateix. Y que además... Bueno, en Thor, director de segunda unidad, ¿eh? Vale, vale. Sí, pero me refiero que sí que ha estado metido en otros berenjenales de Marvel, aunque sea pues de una forma secundaria. ¿Qué más cosas podemos decir de Deadpool 2? Pues que hay una escena en los créditos finales, entre créditos, no hay escena post créditos, que junto con la parte de la escena o el momento X-Force es del, también de lo que más podemos resaltar a nivel de diversión, mala hostia, cachondeo y vamos, para despedir la película con una carcajada gorda de esas de que me voy del cine riéndome, tal cual, pues de esas tenemos en la parte de los créditos finales. Se repiten los créditos al comienzo con estos dibujos como de niño del Deadpool, pues haciendo guiños a diferentes personajes del reparto y tal, pero luego cuando pasan unas pocas letras más de los créditos, aparece la escena en sí. Y realmente, o sea, es espectacular, porque no puedo decir nada de lo que ocurre en la escena, porque es muy bestia, es muy original, es muy sencilla, pero a la vez muy complicada, y no sé, tendría que contarlos, pero no sé cuántos pájaros mata de un tiro, o sea, igual hay como 6 o 7 pájaros de un tiro ahí matados, que dices, joder, cabrones, tenéis guardada esta para el final, para por si acaso había tenido poco el espectador, ¿no? Pues para acabar, le metéis esta en los créditos finales para que se vaya bien contento a casa, ¿no? Que también eso también a veces es interesante. Yo, a nivel global, pienso que es evidentemente superior. También andamos con los deberes cumplidos de la primera parte. Me refiero, ya no hay que explicar orígenes de personaje, no hay que ponerse en harina. Con lo que, pues aquí también se puede entrar directamente a algo más sustancioso. Lo han aprovechado esa situación y yo qué sé, no voy a decir que sea la mejor del universo mutante, porque están X-Men First Class por en medio y Deadpool 1 también está muy bien, pero tiene un alto nivel. Tiene un alto nivel, ya veremos a ver dónde lo deja la opinión de ustedes en unos días, pero a mí me ha parecido realmente espectacular, entretenida, divertida, con su puntito sensible también, lo he repetido varias veces, pero creo que es importante decirlo, y luego esa, digamos, explosión y esa vía quizás abierta, yo no sé si la querrán investigar o no, de las otras posibilidades que tiene el universo mutante más allá de las pelis que ya existen de los X-Men y las X-Woman. No sé. Yo contento me he ido a trabajar después de la película, la verdad. Me han hecho una pregunta ahora por WhatsApp. Porque sí. Hay gente que lo de la G le ha pillado un poco despistado. G, entonces, sí. Yo he querido ser un poco malo. O sea, G, apellido G, ¿no? No, apellido Summer. Vale. Nombre G. Pero es que hay un nombre G, un nombre A y el famoso nombre S. Sí. Y los tres son hermanos. Sí. Y cada uno tiró para un lado. Uh-huh. Entonces lo voy a dejar ahí. Vale. Porque me estaban preguntando esa G quién era. Entonces, bueno, pues esa G existe. Que no se puede decir, punto. Esa G es conocida como una V, su personaje, que además es un supervillano. Mm. La A es conocida con una K. Sí. O con una H. O con una H, según hablamos en inglés o en castellano. No, es verdad. Parece que estamos hablando en clave como los, bueno, espías ahí. Hombre, por quien no quiera desvelárselo, pero bueno, quien haya leído Mutantes tendrá que conocer un poquito el mundo. Un poco, de verdad. Y la S, bueno, con la C, ¿no? Claro, es que yo cuando has dicho lo de la G, yo me he acordado de... Es que decir la S era lo fácil. Sí, claro. No, pero bueno, claro, veo que hay algún despistado que no interpreta y entonces, bueno, pues, he querido aclararlo. En cualquier caso, resumiendo, que si queréis saber cosas de Cable, que no las busquéis en la película y os metéis en el internet, os bajáis unos tebeos o los compráis en el rastro de X-Force, de la Patrulla X, pero claro, etcétera. A mí me llama la atención de que él podría encontrarse en el presente... ¿No? Por eso yo he dicho, claro, que los guionistas... Paradojas temporales, ¿no? Es, entre otras cosas, entre otros problemas. Vale, no quiero desvelar porque a lo mejor los guionistas también se les ha ocurrido y... No, a ver, yo lo que quería decir al respecto, que no sé si lo he dicho demasiado claro cuando he nombrado el nombre y apellido de Cable en su origen, cuando nació, le pusieron ese nombre, pues qué le vamos a hacer, lo de cable vino después, pues es que los guionistas, yo no sé si por no liarla o por curarse en salud o simplemente por guardarse unas en la manga, no han hecho referencia a sus orígenes. Vale, vale, pues ya está. Porque vete tú a saber si en las películas lo cambian. Porque una cosa son los cómics y otra las películas. Hombre, a veces... Lo que pasa es que la afiliación es importante en este caso. Es importante, pero es también... Es una dinastía. Sí, pero también es la afiliación es importante con Legión, por ejemplo, por ese padre tan famoso que tiene. Y en la serie no hay ninguna referencia al padre de Legión. Yo es que Legión no he visto todavía me la refiero, serie, pero sí, que sí, no, evidentemente. Que si empiezas a sacar vínculos familiares con determinados personajes, lo que pasa es que, te puedes pillar los dedos. Que Legión, realmente, por lo que decías, es una serie tampoco al uso de superhéroes, sí, que quizá pues decir quién es el padre de Legión tampoco les ha parecido, al menos de momento, oportuno. Sí. Bueno, de todas formas, visto lo que llevamos de pelis mutantes, ya sean de los X-Men o de Deadpool 2 o cualquiera de las otras, con el rollito del espacio-tiempo, de las líneas temporales, del no sé qué y el no sé cuál, al final... Me refiero que casi se va a poder dar cualquier posibilidad porque andamos toquiteando las leyes de la física y del universo y al final pues cosas que pensábamos que quizás no podían ocurrir, quizás sí que ocurran porque se han cambiado en el pasado, porque uno viajó del futuro al pasado, lo cambió, sabes lo que ocurre, ¿no? Pues me refiero que en el universo mutante ha habido tantas idas y tantas venidas del pasado al futuro y del futuro al pasado y al presente entre medio... Que es que yo, y la gente que haya leído los cómics estará hasta arriba, hasta el cogote de estos rollos. Pues claro, esto implica que es el comodín de los guionistas para que cualquier cosa pueda suceder o se pueda deshacer en un momento dado. Bueno, de eso sabemos un poco también de la OMC, sí, que tiene un problema serio con esto también. Sí, sí, pero sí. Hay una gema verde que puede solventar cosas. Y de hecho, pues eso casi yo lo veo un poco heredado de los batiburrillos en los que se meten los mutantes, al menos en los cómics hasta ahora, y un poquito en las pelis. Pero bueno, que os animo a que vayáis en más a ver Deadpool 2, os lo vais a pasar bien, requete bien. Pues habrá que seguir el consejo. Yo es una de las que tengo. Posiblemente sea la siguiente que vea en cine. Pues me alegro. O sea, porque igual incluso este viernes. Me gustaría conocer tu opinión también, porque yo aprecio tu raciocinio. A ver si coincide un poco. Yo me lo pasé muy bien con la primera, ¿eh? Debo decir que a pesar del poco presupuesto y tal, yo es que lo sé. Yo la he repasado estos días para poder tenerlo fresco el asunto y poder hacer bien la comparativa y por eso y poder hablar un poco pues con enjundia y con. Y ves superior la 2. Sí. Veo superior la 2, pero también veo la 1 como una pequeña obra maestra de la comedia cafre. O sea, es como una pequeña enciclopedia de la comedia cabronceta. Porque tiene todos los puntos, todos los gags, todas las intencionalidades que se pueden achacar a la comedia en su formato macarra. Y está todo metido en una sola película. Y no sé, me parece como una guía. Si alguien quiere hacer alguna vez comedia cafre, que coja Deadpool. La Biblia de la sí, comedia cafre. Sí, una pequeña cafre. Biblia, una guía. Así, pues así la veo, así tal cual. Muy bien. Lo cual no desmerece de esta otra. Pero esta otra ya es otra cosa. Ha crecido, digamos. Oye, pues antes de irnos al dojo de Cobra Kai. Hola, vamos de pelea. Vamos de pelea. Tenemos que hablar de dos fallecimientos. Sí. Bueno, uno ya nos lo contaba Sudaka en el libro de visitas, que era Margot Kidder, la actriz canadiense que interpretó a Lois Lane en las películas, sí, de Superman, que murió este domingo pasado a los 69 años de edad. Qué pena. Que, bueno, tuvo un registro de diversos géneros, uh-huh, pero en lo que toca más a sin audiencia, aparte de Superman, pues Terror en Amityville, sí, sin duda, pues la, fue la original. La original, del 79, si no recuerdo mal. Pero anteriormente ya había hecho dos títulos de género, por decirlo de alguna manera. En el año 73, Brian De Palma le da el papel protagonista de Hermanas, de Sisters. Ya. Película, además, con torcida de culo, interesante. Yo hace mucho que no la he revisado, pero que recuerdo como una de esas películas, un thriller cabroncete. Sí, sí, sí. Y luego en el 74 aparece en un film de terror que yo ahora creo que no he visto, de Bob Clark, un film de terror canadiense que se llamaba Black Christmas. Y por lo que he leído es un film que incluso tiene un remake de 2006 o una cosa así. O sea que, bueno, pues son, entre otras, pues apariciones que hizo en el género de terror Margot Kidder. Que recordemos que tuvo que abandonar durante un tiempo la actuación por un problema de bipolaridad. Se habla mucho de la maldición de Superman. Bueno, porque Christopher Reeve tuvo el accidente que le dejó tetrapléjico. Luego también, aunque salió, si no recuerdo mal, en la 3, Richard Pryor, con el tema también que murió bastante joven, no sé si una esclerosis o no sé lo que tuvo exactamente. Y ahora pues Margot Kidder, que realmente 69 años son muy pocos, pero que también tuvo que dejar la actuación, que tuvo problemas serios de salud. Y bueno, pues se habla, siempre gusta poner etiquetas, ¿no? Y rodear de un halo un poco sobrenatural a este tipo ya, de producciones, ¿no? Pero bueno. Está claro. Yo aprovecho también, pues eso, el triste fallecimiento de esta actriz para recordar que en las épocas posteriores, ya en el siglo XXI, y no me acordaba de este dato, y al estar revisando aquí sus datos en internet, ella estuvo en la segunda parte del Halloween de Rob Zombie, una peli que para muchos es extraña e incomprensible, y a mí me parece una película a reivindicar y que tiene más caras de las que parece a simple vista. Extraña e incomprensible hasta el punto que la semana pasada, cuando salíamos del programa, un compañero de Contrabanda te preguntó sobre ella. Podemos decir qué compañero, porque es un compañero habitual. Sí, que además nos ayuda a veces a llevar la técnica cuando estás en Donosti y tal. Sí. Fue Nacho de Letal Age. Y de qué pasa en el mundo. Pues vio Halloween 2 de Rob Zombie recientemente y nos lo comentó así de pasada, porque siempre que salimos de sin audiencia, del estudio 1, de acabar sin audiencia, él está esperando para hacer su programa un rato después. Y hacemos una pequeña tertulia. Siempre cruzamos películas. Sí, ¿qué has visto esta semana? Y bueno, pues él había visto Halloween 2. Yo entiendo que es también un título que no puedes gustar o satisfacer a todo el tipo de público, pero a mí... Como algunas de las películas de Rob Zombie. Pero a mí me encantó. Porque... Me encantó y además es otra película en modo segunda parte que es muy diferente a la primera y que es especialmente rica. Pasó un poco, y igual me ha venido por eso el comentario, pues como con Deadpool 1 y Deadpool 2, pues Halloween Zombie 1 y Halloween Zombie 2, pues son complementarias pero muy diferentes. Y cada uno en su rollo mola. Ahí queda. Tenemos otro deceso, como hemos comentado, este, la verdad, menos inaudiencero, pero bueno, que a nivel nacional ha tenido mucha repercusión, porque estamos hablando de Antonio Mercero. La gente pues lo recuerda sobre todo Verano Azul y sus 100.000 reposiciones. Un hombre de la tele. Un hombre de la tele, principalmente. Luego Farmacia de Guardia, que también fue otra serie de muchísimo éxito, pero que a nosotros pues nos toca más por ese corto, famoso corto que rodó con José Luis López Vázquez, que se llamaba La Cabina. Yo me acuerdo que, no sé si lo vi en un preámbulo de los tres favoritos de Chicho Ibáñez Serrador o cuándo lo vi, pero me acuerdo que me sobrecogió mucho esa sensación de claustrofobia, ese hombre encerrado en una Madrid cotidiana, en una cabina de teléfonos, sí. y que nadie podía ayudar, ¿no? O sea, además la vi muy pequeñito y me acuerdo como una de las escenas televisivas que más me inquietó. Uh-huh. También debo decir que bueno, no la he revisado hace muchísimos años y no sé cómo habrá envejecido esa cabina, pero bueno, yo del señor Mercero es lo que más destacaría, quizá con una producción muy quiche y muy pulp del año 82 que también hizo. El año del mundial. Sí. Con el grupo Regaliz, un grupo de cantantes infantiles, porque mucha gente dice, ¿esa película no la protagonizó Parchís? No. No. Era el grupo Regaliz. Y se llamó Buenas noches, señor monstruo. De hecho, inciso, Parchís protagonizó La guerra de los niños 1 y 2. Muy bien, ahí te he visto. Pues que la fui a ver al cine yo. Pues esta Buenas noches, señor monstruo, tenía un reparto tan ecléctico como al señor Luis Escobar como Conde Drácula. Grandioso. Pero luego al señor Paul Naschy de Hombre Lobo. El Paul Naschy que ha sido el Hombre Lobo de toda la vida en el cine ibérico, ¿no? Sí, señor. O Guillermo Montesinos como Quasimodo. O sea, realmente una cosa descomunal. Y aquí echamos de menos al señor Colablanca, que nos podría seguro hablar y explicar de buenas noches, señor monstruo, pues largo y tendido. Sí. Pues en fin. Yo no sé qué le pasó a Antonio Mercero en su trayectoria, porque tuvo un comienzo que apuntaba hacia otros sitios. Supongo que la televisión también te condiciona mucho, igual, el medio y esos rollos. Porque realmente, aparte de la famosa cabina, ¿no? También tuvo en el año 75 uno de los pocos títulos así un poco de suspense, con un poco así de inquietud en la trama, que era una película titulada Manchas de sangre en un coche nuevo, y que es uno de los pocos títulos que le puedes buscar en su trayectoria que tengan un poquito de género, ¿no? Realmente es un tipo que tiene, aparte de lo que has dicho tú de los monstruitos para niños, pues realmente que tiene un registro muy cotidianista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Recuerdo que también, y a ver, voy a desdecirme un poquito, que el famoso capítulo, no sé si es famoso o no, para mí es famoso porque me acuerdo mucho de En Verano Azul, del tipo ese que aparecía, que parecía por su aspecto Jesucristo y que salía del agua y que decía que era extraterrestre y que todo el mundo lo tomaba por loco y no se sabe al final si era extraterrestre o no, pues ahí sí que... Había un guiño, ¿eh? Había un guiño importante ahí, además, al género, ¿no? Y es posiblemente que sea uno de los capítulos de Verano Azul que a ti te quedó grabado, ¿no? Y que más género tienen, a pesar de ser una serie de estas de costumbrista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo recordar también que otro capítulo que tuvo quizás, pero por la parte chunga del suspense y la angustia, del capítulo ese de la cueva, que se quedan encerrados, es que se pierden en una cueva y no pueden salir y eso. Yo recuerdo que lo pasé muy mal con ese capítulo. O sea, el del Jesucristo marciano me quedé de todo loco, y con el de la cueva me quedé acojonado. O sea, me acuerdo de chiqui, pero bueno, yo qué sé. Cosas que pues se hacía Antonio Mercero, que no acabó de hacer nunca demasiado género, pero bueno, ahí queda su trayectoria un poquito, ¿no? No, ha sido historia de la televisión, claro. Eso es así. Al menos en España. Al menos en España, sí. Bueno, decir, me parece una curiosidad, te he leído por ahí que La Cabina recibió un premio Emmy. Lo tendría que corroborar, pero lo he leído por algún lado. O sea que si realmente es así, me parece que en el año 72 recibir un premio internacional en una autarquía como estaba España tiene mucho, no, muchísimo mérito. Recibió premios, pero no sé hasta ese punto. Hostia, pues sí, o sea, lo estoy mirando, Jordi. O sea, está. Recibió el Emmy. Está en el año 73, International Emmy Awards. Mejor Emmy a ficción, producto de ficción. Pues. Y se llevó Fotogramas de Plata, sí, no, Antenas no, evidentemente, de Oro. Pero me llamó la atención eso, que todavía durante la dictadura recibiera un Emmy por La Cabina. Quizás la idea era muy original. No, lo era. Hay que darle lo suyo también, ¿no? Bueno, rápidamente, porque si no, no vamos a poder entrar al dojo. Vamos al dojo. Polémica gorda en Cannes 2018. La ha liado Lars von Trier. Ha presentado su nueva película, The House That Jack Built, la casa que construyó Jack. Joder, ¿Jack era arquitecto? No se sabe. Un asesino en serie, encarnado por Matt Dillon. Y se ve que, bueno, abandono en masa de la sala. Está presentada fuera de concurso porque en Cannes lo medio vetaron cuando él hizo unas declaraciones que dijo que medio entendía a Hitler o algo así. El tema del nazismo sale en esta película, al parecer. Uh-huh. Pero además de... Bueno, no quiero avanzar cosas, pero no. Se ve que hay cafradas a niños, a mujeres y tal, que han sentado bastante mal. Bueno, pues el señor von Trier, después de Antichrist y también con la del sexo, la de Nymphomaniac y tal, pues ya quiere tocar todos los palos y escandalizar al máximo. Bueno, no a mí sé si a los asiduos al género que venimos de cosas como A Serbian Film, Martyrs y tal, nos llegará a escandalizar o no, pero habrá que meter la patita, ¿no? A ver, yo así a bote pronto, porque esto me lo has comentado justo, no tenía noticias yo de este escándalo y me lo has adelantado un poquito antes de entrar en antena. A mí me abre el apetito. Lars está muy mal de la del poco, ¿no? Sí, o sea, me refiero en el buen sentido, ¿eh? Yo no sé si realmente él tiene algún problema o no, lo desconozco, pero realmente sí que es verdad que sus propuestas son siempre, tienen un retorcimiento innato. Habrá quien le molará, habrá quien no, y reconozco que algunas de sus películas son plomizas, son pesadas, pero yo recuerdo al menos Antichrist con agrado, con un cierto agrado, si se puede decir agrado, a una película de Lars von Trier, ¿vale? Que entenderme con las comillas, ¿no? Así que, no sé, yo casi compraría la casa que construyó Jack Will si está barata. Si no, tiene los precios de Barcelona, quiero decir. Y ya por último, parece que las televisiones de pago están retomando un género como las series de terror o fantástico por capítulos autoconclusivos, tipo Bien. En los límites de la realidad o historias de la cripta o lo que sea. Jordi, ya tardaban. Por un lado, Hulu está en colaboración con Blumhouse, precisamente hablamos de la productora sí. Blumhouse del programa pasado, para hacer una serie de capítulos con carácter mensual. Y ahora Guillermo del Toro acaba de presentar un proyecto de antología de terror a través de Netflix, que ya tiene título, que se llama, va a llamar Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight. Oy, oy, oy, oy. Dice que va a ir en la onda de Los Límites de la Realidad o la más reciente VHS o VHS 2. Sí, sí, sí. Y va a ser el productor ejecutivo de la serie, aunque se reserva escribir algunos guiones y dirigir algunos capítulos de la misma. Entonces, bueno. No, no sé qué reaparecerá Hitchcock este ahora. Bueno, yo te digo, de todas formas, a mí me parece muy bien que las televisiones de estos canales apuesten también por el terror, con producciones propias y recuperar este tipo de miniseries o series por entregas. Por entregas que, bueno, sí. Que oye, que desde Masters of Horror no teníamos así ninguna con enjundia, ¿no? Pocas. De hecho, yo tengo una pendiente, no voy a decir cuál porque no sé cuándo la podré decir, pero sí, hace mucho que no hay series de estas, de entregas de capítulos autoconclusivos. Bueno, Black Mirror y tal, pero... Sí, distopía, sí. Tecnológica y tal, pero bueno, quizá no tan género, aunque bueno, la cogemos con gusto siempre que viene. Con muchísimo gusto. Y ahora sí, ahora nos vamos a ir con... Dime. Con una nota de agenda rápida. Agenda rápida. Rapidísima. Cine Domingo, nueva proyección para este próximo sábado 19 de mayo en Sabadell, en el Tutupá, en el lugar habitual donde se hacen las proyecciones de este blog de peliculismo. Y para esta próxima edición de Cine Domingo tenemos la temática Little Monsters, sesión doble de Monstruitos Cabrones. Muy Eso bien. Quiere decir que va a haber una doble de sesión a partir de las 8 de la tarde con primer título de la doble sesión, Ghoulies 3, los Ghoulies en la universidad, aprovechando que se va a editar próximamente, inminentemente en DVD, se va a proyectar esta película, este clásico de muñegotes cabroncetes que hacen putadas a los humanos, y como es habitual también en Cine Domingo, el segundo título es también de esta temática, pero es sorpresa, si queréis saber cuál es, deberéis ir allá. Yo creo recordar que he visto la 1 y la 2, quizás soy un target para este evento, no sé si acabaré yendo o no, pero debería ir a ver Ghoulies 3 porque me falta a mí por ver, por lo menos. Muy bien, yo ya no recuerdo si la vi Está o no hecho. La vi, pero bueno, ahí queda. Doyo. Si no recuerdo mal, los Ghoulies venían en su primera parte de una invocación demoníaca. Sí, sí, sí. O sea, los Critters del espacio, los Ghoulies de invocación demoníaca, Leprechaun, pues de la tradición gaélica. Sí, irlandesa, bueno, etcétera. Cada uno tiene su origen. Bueno, y los Munchies no me acuerdo. Ya, hablamos ya de divisiones cada vez más inferiores, ¿no? Regional y estas cosas. Sí, regional preferente. ¿Ves? Aquí también necesitaríamos a Nacho. Nacho, has de venir, ¿ves? Aquí nos salvas la vida. Nacho, we need you. Pues vale, recordaréis que hubo una película que se llamaba Karate Kid de los años 80. Que causó sensación. Causó sensación. Que hizo que los niños y niñas fueran en tropel a los gimnasios de barrio a aprender karate o judo, sí, o taekwondo, yo qué sé. Cualquier disciplina o arte marcial. Mi madre no me quiso apuntar. Me libré de una buena, por no apuntarme. Comandando la función teníamos al señor Pat Morita, al sí. maestro Miyagi, entrañable, como pocos. Dar cera, pulir cera. Sí, señor. Y de protagonistas, pues teníamos al señor Ralph Macchio haciendo el papel de Daniel LaRusso. Uh-huh. Y teníamos al señor William Zabka haciendo el papel de Johnny Lawrence, que era el alumno más aventajado del dojo Cobra Kai. Sí, el señor. Dojo donde golpea primero y después machaca y luego remata, ¿no? Bueno, pues 34 años después de, Joder, de ese Karate Kid. Me estás llamando viejo, tío. Resulta que YouTube estrena una plataforma, una web TV que ha llamado YouTube Red, RD, vaya, vaya. Roja, sí, sí, sí. Donde, bueno, pone los dos primeros capítulos de manera gratuita y a partir del tercero de pago. Esta serie en concreto tiene 10 capítulos de media hora. Creo que por pago aún no se puede suscribir en España, pero por lo que han dicho, el precio internacional del pago es carillo, porque te viene a salir los 8 capítulos que son de pago como un mes de suscripción, por ejemplo, a la Gran N, donde no tienes 4 horas de pago, sino que tienes durante un mes libre para ver todo lo que quieras. Todo el material. Por lo cual yo creo que van a tener que regular este precio. Ya veremos, porque prácticamente han puesto alquiler de una película de videoclub de estreno cada capítulo de media hora. Pero bueno. Vaya. Es bueno también que YouTube entre en el tema de series propias como Amazon, como otras que han venido detrás de la Gran N o de HBO, ¿no? Dinericos ya tienen, que inviertan un poco ahí en hacer cosas constructivas. La serie, dentro de lo que cabe, es modesta, pero yo creo que han conseguido una gran serie. He visto los 5 primeros capítulos de 10. Sí. Y bueno, de momento me está dejando muy buen sabor de boca, y no solo por la música, que también. No me digas que tiene buena música. Bueno, pues aquí Cobra Kai tiene lugar 34 años después de la película original, y se centra en principio más en la historia de Johnny Lawrence. No sé si desvelar el final de Karate Kid o no, pero quien no la haya visto a estas alturas, que se joda. Johnny Lawrence han pasado pierde tiempos. El combate final con Daniel LaRusso. Y bueno, pues... 34 años después parece que ese ganador y ese perdedor han tenido una continuidad en su vida real, ¿no? Entonces, bueno, pues nos retratan a este Johnny Lawrence como un tío que hace ñapas, que hace chapuzas a domicilio en los barrios ricos, pues hace de fontanero, de electricista, de lo que toque, y es un loser. Y por otra parte, pues tenemos a Daniel LaRusso, que tiene uno de los negocios más boyantes de la ciudad, en una red de concesionarios de coches, proveyendo de los coches de lujo pues a todo el barrio, ¿no? Con esta premisa, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una serie donde la trama de este perdedor, que un poco inspiraba el lado negativo, y este ganador, que el Daniel LaRusso es un primor de persona, todo el mundo lo quiere, es un jefe ejemplar, una familia perfecta, etcétera, etcétera, pues tenemos un yin y un yang clarísimamente posicionado en el capítulo 1. Pero a medida que avanza la serie te va demostrando que las cosas no son blancas y negras. Las cosas son una escala de grises, y el más bueno puede tener su lado malo, y el más malo a priori, que tampoco lo es porque simplemente es un loser, pues puede tener su lado bueno. Ya. Todo esto nos lo mezclan, yo creo que con la nostalgia justa, no tiene un exceso de nostalgia, sino que la serie puede sobrevivir por sí misma perfectamente como lo hace. También nos meten pues esa trama juvenil que ya tenía la película original, de un instituto. Un instituto, bueno, pues con sus acosadores, con los nerds, con un poco esa temática. Pero con el momento actual, digamos, ¿no? En el momento actual, y además móviles, unos personajes que a pesar de ser adolescentes no son odiosos, están muy bien llevados. Bueno, eso es de agradecer, la verdad. Sí, todo tiene su dosis de humor, pero mezclada con su dosis de drama, porque también lo hay. Sí. Y yo de momento... los 5 primeros capítulos me han gustado mucho, me han dado ganas de más, son de media horita, se consumen rápido, se disfrutan, y musicote porque realmente el protagonista, que para mí es más protagonista, el señor Johnny Lawrence, pues es un ferviente seguidor del rock y el glam rock de los 80, y eso se hace patente, pues temas de, el primer tema que escuchas ya es un tema de Poison, Declaración de Intenciones, en el mismo primer capítulo luego el Head Games de Foreigner, por ejemplo, o sea, subidón, y luego pues temas de Rat, a su primer... Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler. Haz un pequeño spoiler, porque hombre. Ya en el primer capítulo levantan mal las cosas a este pobre perdedor, que lo despiden, y entonces la única salida que encuentra es refundar el dojo Cobra Kai, el infame dojo donde realmente enseñabas a machacar al oponente, ¿no? O sea que la refundación viene por el lado inesperado de la función. Pero todo tiene subtramas. Subtramas, por ejemplo, el señor Lawrence tiene un hijo al que nunca ha atendido y que ahora está en una adolescencia problemática, incluso delictiva. Una exmujer que, bueno, que es bastante casquivana, cuanto menos, pero tampoco nunca tuvo el apoyo de él. La familia tan fantástica que tiene el señor LaRusso, pues a lo mejor también tiene sus cosas tan fantásticas. Claro. En fin, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces te vas metiendo en la trama, es muy digerible, disfrutable, y a mí la única pega que le pongo, las escenas de acción no están mal, porque también las tiene. Sí, eso te iba a decir, a nivel de galletones. Sí, pero me pasa lo mismo que me pasaba en el Karate Kid original. Uh-huh. A mí no me convence nada el señor Ralph Macchio repartiendo galletas porque no lo veo. Ya. No lo veo porque no tiene la... La destreza, no tiene ni la madera, ni la complexión física. No le veo. Y aquí, los pocos gestos que tiene y tal, no los veo. O sea, igual que al señor William Zabka, todavía le ves prestaciones. Y al chaval adolescente que han cogido como primer alumno del Cobra Kai, de unido, cómo se defiende. En el capítulo 5 tiene una escena bastante intensa, resultona. No vamos a decir que es Daredevil, porque no lo es, pero bastante resultona. Y oye, disfrutable. Yo, entre unas cosas y otras, se me ha pasado volando. Prácticamente los 5 primeros capítulos de una tacada, no ha sido de una, ha sido en 2. Claro, como pero si fueran... los 5 que me quedan, yo creo que van a caer, más este fin de semana que el lunes es fiesta, al menos aquí en Barcelona, van a caer seguro los 5 que me quedan. Bueno, entonces, oye, muy disfrutable. Y no sé si quieres hacer alguna pregunta sobre, hombre, mis cosillas. Mis dudas vienen sobre todo en la parte, porque yo entiendo que aquí hay una conjugación de factores generacionales, los veterans que antes eran en las pelis originales los novatillos o los adolescentes, que ahora son los papás y mamás, y por el otro lado, pues los millennials y submillennials que están ahí en un entorno en el que quizás, pues en el momento actual, las artes marciales no es que estén pasando su mejor momento de popularidad. Es que lo has clavado. O sea, abrir un dojo hoy en día es un suicidio. ¿A quién le interesa? Es un poco vocacional, más que... ¿A quién coño le interesa el karate? Y eso, pues a lo mejor lo va a padecer el señor Lawrence en sus carnes. De loser, porque además un loser suele llevar una mala estrella que le persigue, que se le pega el culo, ¿no? Y no le suelta, ¿no? Entonces, ya. Bueno, pues quizás a mí, no sé, me produce curiosidad más por cómo se enfoque en la película, ¿no? O sea, en la serie, el factor teen, ¿no? El factor adolescente. Yo creo que lo han resuelto de una manera bastante interesante. Incluso podría estar mejor que en las películas originales también. Yo para mí... ¿Viste más sí, o mejor? Yo no debo reconocer que nunca fui fan de Karate Kid. Yo, o sea, un poquito. Quiero decir que me pilló en un momento... Lo que pasa es que, Jordi, en la escuela estaban todos que no cagaban pero con esa precisamente película. Como yo, el Ralph Macchio no lo veía. O sea, yo vengo de las películas de Bruce Lee. Ya, claro. Y Bruce Lee no es que repartiera. Es que inventó el puto Jeet Kune Do, que era acabar con el contrincante sin darle una puta oportunidad. O sea, si puedes acabar con el tío en un golpe, no acabes en dos. Así y es. Además, Bruce Lee repartía como no ha repartido nadie en la historia del cine ni de las artes marciales. Entonces, claro, Ralph Macchio para mí era un apócrifo que ni me lo creía en Karate Kid, ni me lo creía tocando la guitarra en Crossroads. O sea, a mí que ganara Steve Vai me tocó los cojones, así te lo digo. Y más cuando el señor Steve Vai era el puto diablo. O sea, hombre, es un poco farute. Esto solo pasa en las películas, bueno, Jordi, también, así te lo digo. A buen entendedor pocas palabras bastan. Pero bueno, dejando esos temas aparte, que el señor Ralph Macchio nunca fue santo de mi devoción, sí. La verdad que en esta serie lo veo bien, o sea, lo veo muy bien, porque además se ha conservado mejor que el señor William Zabka, porque siempre ha tenido un aspecto más aniñado y lo veo estupendo. Debe tener 50 años o 50 y pico años y el tío, joder... Está juvenil. Sí. Pero sí que es verdad que en el tema peleas y lucha y tal, pues como que no. Como que ya, nunca lo he visto muy de luchar y ahora menos. Enfundado en su trajecito y tal. Pero bueno, solventa como puede sus escenas y me parece bien. Entonces, oye, yo estoy disfrutando mucho la serie y me lo estoy pasando muy bien y lo recomiendo como señor Unai. No sé si le doy mis 10s, pero mis 8s, 9s sí. Vale. De hecho, creo que ya hay algún comentario por ahí por la renovada segunda temporada. Que está renovada, sí, ya. Sí, o sea, sí. Tanto que hemos hablado antes de las guillotinas y de las tijeras. No, pues... aquí ha salido la serie como un tiro y ya se dice que va a haber segunda parte para 2019. O sea, incluso oye, se ha puesto fecha. Y esta cosa de ver una serie que no sea una comedia de situación en tramos de media hora... ¿Funciona a este ritmo, digamos, temporal? Bueno, ojo, funciona muy porque, bien. Porque tú te has visto de dos en dos, que prácticamente es como si fuera un capítulo claro, de funciona una hora, muy bien, ¿no? Si tienes todos los capítulos para aplicar la continuidad. Ya. Yo creo, Bueno, supongo que la gente que lo consumiera en formato semanal, que no va a ser, porque al ser una webserie tienes claro. todos los capítulos colgados. Sí, entonces, si pagas los tienes. No sé cómo funcionaría en tema de emisión semanal. Tampoco sé cómo quiere enfocar YouTube la venta de los derechos de esta serie, porque es muy posible que ellos la exploten en su formato webserie y cuando ya la tengan explotada y la tengan amortizada, sencillamente lo que hagan es... venderla a una cadena de televisión por cable, a una cadena generalista, para que la pueda explotar y la pueda, pues eso, sí. poner un capítulo de media hora cada semana durante 10 semanas. Y entonces, la gente que no tenga YouTube en la tele, pues la pueda ver. La también. Pueda ver en una televisión general, porque oye, para eso producen. Está ¿no? claro, si a todos los sitios que lo puedas vender, pues bienvenido será. O harán como Netflix, que Netflix prefiere tener su catálogo y series, pues mantenerlas ahí, y no sabemos si alguna vez las pondrán a disposición de televisiones generalistas o no. HBO bueno, sí que lo hace. Cuando HBO las hayan exprimido, quizás. Y HBO cuando ya las tiene amortizadas o incluso antes, pues las vende a desde Canal Plus a cualquier canal a cualquier para que las pongan y ya está. Muy bien. Pues problema de calés todo. De calés. Dinerillo. De dinerillo y de pesetillas y de centimillos. Pero bueno, nuestro problema actual no es de dinerillos, no, es de que también puede ser de dinerillos, pero no, es más el reloj ese dalidiano que se escurre entre nuestros dedos cada vez que llegan aproximadamente las 9:30. Nos tenemos que marchar. Nos quedamos con Cobra Kai y con Deadpool 2 como contenidos principales de este Sin Audiencia 791 y nos marchamos. Si me lo permites, Jordi, otro día ponemos temas de Cobra Kai con un tema de esos que aparecen en la banda sonora de Deadpool 2. Evidentemente no voy a poner ningún tema de las baladas que salen ni la canción de Celine Dion ni nada de eso, sino un tema de uno de mis grupos de rap favoritos, que es Run the Jewels, LP y Killer Mike, que han quedado retratados en la película, concretamente en la franja esa que hablábamos antes de la franja X-Force, y que aportan a la banda sonora de Deadpool 2, pues Nobody Speak, un track que en su momento rapearon para el disco último de DJ Shadow, lo cual no es moco de pavo y merece la pena escuchar. Con esta nos marchamos, señoras, señores. Con esto despedimos Distrito Apache, ah, no, perdón. Sin audiencia Apache. Valar Morghulis. Mother Apache fuckers. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack,